Pedir en un restaurante. Para mí, una tostada y un café con leche. Yo de primero quiero una sopa, por favor. Para beber, una botella de agua con gas. ¿Me trae más pan, por favor? Pedir la cuenta. ¿Me trae la cuenta? ¿Nos trae la cuenta? La cuenta, por favor. ¿Van a pagar con tarjeta o en efectivo?